Sé que ya no tienes la misma conexión. Él no te presta atención. Tienes mi número, mami, ¿por qué no me llamas? Me siento perdido cuando él lo reniegues más. Vení conmigo. Si ella no te valora, si él te hace sentir sola, no dudes un minuto más y dame una oportunidad. Si él ya no te valora y te hace sentir sola, no lo dudes un minuto más y dame la oportunidad. Otra vez, reuniones de amigos y play. Se la pasa con ellos, tu novio no será gay. En cambio yo aquí, mami, esperando tu mensaje. Me voy a Miami y aquí tengo tu pasaje. 10 noches, 10 días, pago la estadía. Dile a ese bobo que vas con tu tía. Total, a él no le importa lo que digas. Él no te tiene presente en su vida. Yo sé que no aguantas más. Desde que te vi llorar aquella noche que te hice mía, y al oído me decía que ya no te valora y te hace sentir sola. No lo dudes un minuto más y dame la oportunidad. Si ella no te valora, si él te hace sentir sola, no dudes un minuto más y dame una oportunidad. Me estoy muriendo pensando en la situación, sabiendo que tú estás con él y esa es mi perdición, ma. ¿Cómo hago que estés conmigo? ¿Cómo lo consigo? Lo único que quiero es tan solo verte. Me matan las ganas de volver a tenerte. ¿Cómo hago que estés conmigo? ¿Cómo lo consigo? Me contaste tu situación, me dijiste que me querías un montón. Jugaste conmigo y hoy te vas. Te aclaro que yo no soy tu pañuelo de lágrimas. Me contaste tu situación, me dijiste que me querías un montón. Jugaste conmigo y hoy te vas. Te aclaro que yo no soy tu pañuelo de lágrimas. Sé que ya no tienes la misma conexión. Él no te presta atención. Tienes mi número, mami, ¿por qué no me llamas? Hoy me siento perdido, te juro no consigo esperarte un minuto más. ¿Te decides por él o te quedas conmigo? Si él ya no te valora y te hace sentir sola, no lo dudes un minuto más y dame la oportunidad. Si él ya no te valora, si él te hace sentir sola, no dudes un minuto más y dame una oportunidad. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Villano. Y esta vez con Rico. Rico. El Dam. El Dam. Andy D. El especialista. Never Bro. ARM Music. Jay-Z de este lado. Nosotros no perdemos el tiempo y definitivamente decidimos ir tras del éxito. ¡Mua!